con el permiso de los presentes, hoy quiero olvidarnos otra vuestra nostalgia. Sentimos al recordar aquellos ojos corridos que solo fueron de amor, de pasión, que jamás vivimos. Más hoy quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos y llenarla de mi amor. Mi vida sin ella se está haciendo ya pedazos, y hasta mis sentidos no tienen control. Sírvame otra copa, cantinero, que quiero olvidar de este amor. Hoy quiero olvidar lo que más quiero, pienso si calmar este dolor. No me importa que todos murmuren que soy un cobarde al brindar. Este vino amargo me provoca, solo si la pienso olvidar. Tanto amor que existió entre los dos terminó, que hoy la vengo a haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Que hoy la vengo a haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Hoy por ella solo sumo brindo este vino amargo por su amor. Que quiero olvidar, pero no puedo, pues la llevo dentro de mi ser. Y yo la quiero tanto, soy sincero, pues por ella supe que si orar, por besar su boca desespero, porque un beso de ella se soñar. Tanto amor existió entre los dos terminó, y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Tanto, soy sincero, pues por ella supe que si orar, por besar su boca yo me desespero, porque un beso de ella sin soñar. Tanto amor existió entre nosotros terminó, y hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón. Que hoy lamento haberla amado tanto, que me duele mi pobre corazón.